Tengo la cocina llena de humo, nuestra habitual sección destinada a reparar artefactos o aparatos del hogar. El mismo interior del hogar que a veces se deteriora. Claro. Hágalo usted misma, señora, porque es un gasto inútil llamar al tipo. Sí, que es un inútil también. Claro, y además le va a cobrar un potosí por cosas que puede hacer usted misma solamente siguiendo estos consejos, ¿no? Por ejemplo, empecemos por algo simple. La pileta tapada. Ah. ¿Cuánta gente, al ver que se le tapa la pileta, llama inmediatamente a SWAT? Claro. O qué sé yo, a una empresa. Sí, algún destapa cosas, Y bueno, cuesta muchísimo. Pero sale uno, mira, hay que vender la casa a veces para destapar la pileta. Y mire, si usted ya descartó que la pileta está obstruida por la grasitud, ¿y cómo descarto? Buenas tardes. Soy una dama que está escuchando el programa. ¿Cómo descarto que la pileta está obstruida por la grasitud? Bueno, usted seguramente se le llenó la pileta. Porque no, está tapada, ya está empezando a asumir cosas. No se me llenó nada. Bueno, en todo caso, si usted sospecha que puede haber caído un cuerpo extraño... ¿Y si es una pileta? ¿Pasa alguien y se tira? ¿A qué se refiere? ¿Un cuerpo extraño? Por ejemplo, mi cuñado. Es una persona más ancha que alta. No, señora, a veces pasa que usted, por ejemplo... ¿Un meteorito? Por ejemplo, hizo ravioles. Ajá. Sí, qué ricos. Lava... Qué interesante. Después lava la olla. Lava la cacerola. Lava la cacerola. Sí. Y un raviol se le pianta. Oh. Un raviol doblado, sin relleno. Digamos que tiene que hacer. A mí se me piantan muchos ravioles, porque yo lavo la cacerola del siguiente modo. La doy vuelta y caen ravioles a granel y los voy reempujando por el agujero para que pasen y entren a los pedazos de boloñesa de la salsa también. No, pero algunas cosas quedan en la rejilla de que usted tendrá en la pileta, supongo. Qué sé yo. Bueno, pero la nunca vi el fondo de la pileta para ver lo que hay. La membrana inferior del raviol, no sé si tiene un nombre, la base del raviol. Sí, la parte de abajo. La parte de abajo. De pronto se dobla como cilindro y puede caer, inclusive atravesando la rejilla. Pero esos son fuchiles, no raviol. Una vez superada esa rejilla, se la abre. La rejilla se me perdió hace muchísimo. Tengo un agujero a cielo abierto por el que entran toda clase de objetos. Hasta sorrentinos enteros. Sí, sí. Bueno, entonces es evidente que se le ha caído ahí. Y en el codo. Ah, sí. ¿Acá? No, señor, en el codo del caño. Por el codo de Dorrego. Del desagüe se le va acumulando, Ravioles, sorrentinos, una podredumbre. No, sin embargo, un cuerpo extranjero para mí quiere decir otra cosa. Es algo de que no es de esta galaxia, un cuerpo extraño. A un tío mío se le cayó la peluca adentro. Vio que uno se inclina hacia adelante para lavar los cacharros. Seguro. Estaba este hombre colaborando en la cocina, más que nada porque su mujer no limpiaba nunca. Una sobola. Estaba todo amontonado, empezó a lavar unos cacharros y se sacudió un poco y se le cayó la peluca, que por cierto tenía un sostén endeble. El bisoñé era claro, de sostén escaso. Y se le cayó adentro. Se tupió la... Claro, porque una vez adentro se infla. Sí, el pelo es terrible. El efecto que tiene un pelo en un caño. Un pelo no, pero que los pelos se agrandan cuando están en barra. Cuando están en barra se ponen más pesados. Sí. Se han llegado a sacar bolas de pelo de hasta 3 metros de diámetro. ¿Y por dónde lo sacó? Se ha tapado hasta el caño maestro. La avenida Juan B. Justo estuvo inundada varias veces. ¿Por qué? Por pelo. ¿Cómo se cree que nació Venecia? Claro. Era frecuente que la gente se las lavara... pelucas, aquellas pelucas. Claro. Que hundían en aquel entonces. Llenas de enharinadas, claro. Además. Y así que... Bueno, el caso es que eso le sucedió a uno de mis tíos. Y se tuvo que mudar. ¿Por qué? Llamó al plomero y dijo: mire, a estos pelos no los saca ni el Padre Eterno. No, claro. Y así que yo me hice un consejo profesional, le dijo al tipo mientras se rascaba contra una puerta: múdese. Pero no, cómprese otra peluca. Hay múdese. Después, justo salió la mujer y dice: y si es posible, solo. No, señor, hay sustancias para destapar, sustancias y herramientas. Buenas tardes, ¿tiene sustancias y herramientas? Sí, ¿para destapar? Para destapar cañerías obstruidas por una peluca. Muy bien. Una tijera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, en principio usted tiene que tener un cable de acero. ¿Un cable de acero? Un cable de acero. ¿Qué película? Cable de acero. Con su correspondiente bola de... Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Con la bola puede ser... Bueno, si el problema está muy dentro de la cañería, ya no se sabe a quién va a llamar. Dentro de la cañería no se sabe lo que ocurre. Kilómetros puede estar. Kilómetros puede estar en Estados Unidos el problema. Sí, sí. Florida, lo que pasó como suele ocurrir. En Luisiana. Claro. Claro. Bueno, así que si pierde la cañería, en cambio. Gana usted. Por ejemplo, usted hay un caño, se le rompe, y justo es un caño que va por adentro de la pared. Sí, justo pasa por la pieza, supongamos. Sí. El caño. Me va a decir, ¿para qué va a pasar un caño? Bueno, qué sé yo. Y el que lo puso en el trayecto hacia el baño, sí. Claro, en el trayecto que va hacia el baño, que queda justo al lado de la pieza. ¿Dónde va a poner el baño? En el fondo, como hacía antes. Sí. Bueno, a mí me ocurrió, le digo porque a mí me ocurrió. A mí si no me ocurren las cosas, no las digo en este programa, porque soy absolutamente autorreferenciado. ¿Pero usted no tendría algún problema? ¿No tendría algún problema con la Junta? Sí, mala sí, tuve, Junta. Tuve muchos problemas con la Junta, pero... Dime con quién andas y te diré cómo tienes el caño. Sí. No, porque hay allí donde un caño se une con otro... Ah, sí. A la hora en que a la tarde le aparecen ojeras, me pareció. Qué lindo. Quizás tiene un problema de Junta o de rosca... Sí, también. Es lo mismo, ¿no? Y basta con ajustar el caño, pero de todas maneras, hay que romper digo, la pared. Hay que romper. De claro, todas maneras, yo estaba durmiendo y noté, mejor dicho, soñé que llovía. ¿Qué sueño? Uno sueña que llueve, llueve. Sí, en verdad. Vi que me corría agua por la cara y digo... ¿Qué sueño tan realista? ¿Qué sueño tan realista tengo? Especialmente lo dije cuando me desperté. Claro. Y vi que salía un chorro en la pared. Y bueno, primeramente le puse un chicle. No, bien, señor. Un chicle Adams. Encima es chiquito el chicle Adams. Eso es lo que me dijo mi amante, que en ese momento se encontraba allí. Usé este bazooka. Me dice, claro, ¿por qué no vas a comprar un bazooka? Dice, de paso me prestás la historieta y me la leo. Yo me leo. Entonces fui a comprar un bazooka, lo mastiqué un rato largo, caía el agua, y dice, apurate, me dice mi amante. No, ahora que no estoy masticando. Hice algunos globos y eso motivó el enojo de mi amante, que dijo, sí. Nos estamos ahogando y vos te pones a hacer globito con no los chicles, mamerto. Bueno, lo puse y no duró nada porque enseguida el chorro escupió el chicle bazooka. Ah, sí, como su nombre lo indica. Bueno, ¿qué te parece, dije yo... otro chicle. Sí. Bueno, entonces ahí mi amante me abandonó. Y... Mojada. No cortó el agua. Tapar. No cortó el agua. Entonces me ocurrió, ¿cómo se puede cortar el agua? Sí, usted tiene No, empecé a no pagar. A usted le gustan las soluciones con tiempo. Y digo, ¿sabés lo que voy a hacer, amor mío? Le dije llamándola por teléfono, claro, porque ya me había abandonado. Y digo, voy a empezar a no pagar el agua. Y cuando me corten el agua, asunto arreglado. Claro. Y encima me ahorro unos buenos pesos. Dice. Pero se queda sin me agua. Me cortó inmediatamente. Y sí, señor. Se un queda ingrata. Sin agua en su casa y encima el problema importa, no lo solucionó. Señor. Era lo que estaba deseando, quedarme sin agua en mi casa. Dormir seco. Estaba hasta la pera de agua. Entonces llamé a un plomero. Y me hizo un trabajo extraordinario. Me dice, esto no tiene arreglo. Dice, pero yo le voy a hacer acá una fuente. Qué bien. Ah. La cama corralá. Y entonces, ahí puso una especie de fuentecita, con incluso unas lamparitas que iluminaban el chorro. Qué lindo. Y un tocadisco al lado. Pero no, señor. Y el tipo puso la raspa. Qué romántico. Y dice, mire, agua danzante. Tarín, tarín, tarín, tarín, tarín, tarín, tarín, tarín, tarín. Pero eso dentro de su cuarto. Sí, claro. Y cada vez que yo prendía conectado al interruptor de la luz, yo entraba en el cuarto, prendía la luz. Ha ha ha! Bueno, sí, era largo, no podía parar. Apague la luz una vez. Le digo, que no se puede parar. No, y se para solo a los 15 minutos. Ah, bueno, está bien. Y ahí la llamó a la novia y le dijo, mira lo que te estás perdiendo. Tengo una sorpresa, le dije. Y entramos, qué sé yo, y le digo, prende la luz del cuarto. Y ella prendió la luz. Y el agua, y salía el agua para arriba. Y el agua salía, unas aguas danzantes maravillosas, ¿no? Se veía un poco el caño, se veía, pero bueno. Pero es lo de menos. Se veía más o menos, pero le puse unas plantas artificiales como que salían. Una de plástico. De la selva, sí. Y le dibujó en la pared como una catarata. Y puso unas letras que decían el Niágara. Ah, y encima lo escribió. Sí, era un plomero. Un realizador, más que un sí, señor, no sé. Bueno, mi novia se quedó, le rogué muchísimo y sí. Se quedó. Y bueno, y ahí estuvimos hablando de cosas muy románticas. Por ahí ella estaba dormida, ¿no? Muy dormida. Yo la miré, me dio una ternura. Qué digo, vi al baño, dije. Y prendí la luz y... Se levantó de un salto, claro, sí. Se despertó solo para desmayarse. Qué y cuando volvió en sí se fue. O después le va a pedir que deje de pagar la luz un buen tiempo, ¿no? Y es el día de hoy. Ya no paga la luz ni el agua. O sea. Bueno, pasemos a otro problema. Por favor. Este ya hemos lo hemos solucionado. Sí. Evidente. Archívese. Bueno. Dice, se quemaron los tapones. Ah, le pasa a muchos jugadores de fútbol hoy en día, sí. Esto, ¿perdón? Esto, puede producirse por un cortocircuito o por una sobrecarga de consumo, etcétera, etcétera. Solo necesitará un tapón nuevo y dos o tres hilitos de cobre que puede tomar de un cable en desuso. No, yo le ponía una moneda. Claro. Cuando había monedas de cobre. Una moneda de 50 guitas, claro. Que por ahí el tapón no se quemaba más. Saltaba toda la cuadra, se quedaba sin luz. Pero el tapón no se me quemaba más, señor. No, además eso es muy riesgoso. Usted no ¿por puede... qué, señor? Yo no quiero que se me quemen los tapones. Sí, usted no puede jugar con la electricidad. En principio, no es un juego. Le comunico que usted está fuera de toda reglamentación porque no hay más tapones. No puede tener tapones usted. ¿Qué le dije? Siempre hay una trampa. ¿Hay más tapones? No, señor. ¿Qué se quema ahora? Ahora tiene una térmica con un disyuntor. No tengo no sé una qué. Cosa ahí que... ¿Cómo? Se parecen a tapones. Son tapones. Son tapones, no, usted señor. No puede tener tapones, señor. Será muy vieja mi casa, pero yo también tengo tapones. Una vez yo estaba con mi amante, con esta sí. chica que le digo. ¿La señorita de la Fuente? Sí, la chica se llama de la Fuente. Sí, por eso. El apellido, ¿no es cierto? Y... estamos ahí durmiendo, ¿no? Amando, no bien, no importa. Está bien, señor, no le preguntó nada. Media luz, una cosa así, yo había puesto el calzoncillo arriba del está velador. Bien, señor. Para dar una cosa tenue, ¿vio? Romántica. Sí, sí, sí. La mina se le ponía los ojos para adentro. Sí, estaba descompuesta. Y en una de esas... Estoy acordando de una cosa que... En una de esas, ¡pum! Reprímase, Dorio. Se apaga la luz. No. Se apagó la luz. Y claro, fue mucho el calzoncillo. Y yo dije... era de cobre. De amianto yo era. Yo calzoncillo de, sí, de amianto o de cobre porque trabajo... Es aislante. Sí. Sí. Bien. El caso es que se apagan todas las luces. Mm. Le digo, amor mío, vida de mi vida, sí. Voy a cambiar los tapones. Bien. Agarré unas monedas que tengo en el cajón. Sí. Agarré, saqué una moneda y ahora vengo. Y cuando salí, me di cuenta de que todo el barrio se había... Era un corte de allá. Era de allá, claro. Es de allá. Encontré incluso varios vecinos en la casa, en la calle. Es de allá, No se veía nada tampoco. ¿Y dónde es allá? ¿Allá dónde? En la calle no se veía nada. Cuando no es de acá, ¿no? Es de allá, Barton, el corte. Es así yo como la tele. Yo estaba prácticamente en calzoncillos. Vale. Si no fuera porque el calzoncillo... Así que, con toda astucia, me había puesto una toalla. Una toalla, sí. Que parecía prácticamente un hawaiano. O mejor dicho, un egipcio. Un egipcio. Bueno, conversé, hasta que al final se fueron metiendo adentro todos los vecinos. Miré, bueno, esperé un poco a ver si venía. No venía la luz, ¿no? Y entonces me volví a meter adentro, tanteé, fue tanteando, entré como pude, me llevé por delante varias puertas, veo cómo es eso. Bueno, finalmente llegué a la cama, palpó, tanteé ahí, le digo, era de allá. Y muy bien. Y me acosté junto a ella. Se había dormido. Qué linda. Se había dormido, qué linda, ¿no es cierto? Saciada quizá de tanta lujuria, aquel momento de oscuridad la había conducido como rata por tirante al sueño. No. Y entonces la abracé como suelo hacer aprovechando que dormía. Claro, porque no se deja así, ¿no? Porque sacó la se sacó el alambre de púa que la rodeó. Fantástico. Por ahí como a los 5 o 10 minutos una sombra entró en la habitación. No. Sombra gruesa esa. Y se acostó a mi lado. Previamente dijo, es de allá. En ese tono. Sí. Ahí comprendí mi desgracia y mi equivocación súbitamente. Se le hizo un cuadro perfecto de lo que había ocurrido. Había vuelto a otra casa. Claro. ¡Qué momento! Y el tipo, bueno, me abrazó. Claro. Creyendo que yo era su esposa. Me acarició. ¡Ay, qué tierno! ¿De quién es esto? ¿De quién es aquello? ¿Te respondía? ¿De quién es esta nuca? No, yo no respondía, pero le tocaba la nuca a la mina. Entonces la mina decía, tuya, me decía, ¿de quién es, qué sé yo, esta columna vertebral, digamos por caso? Qué técnico. Yo le tocaba la columna vertebral a la mía. Uy, Dios mío, ¿y estos tapones? Tuya, decía el tipo. Y así. Y como fue avanzando en su audacia este individuo. Ah, bueno. Por ahí dice, el corte de luz trae cierta lascivia. ¿De quién es? Dice. Sí. Esto que tengo en la mano. Entonces yo le toqué justamente lo que este señor tenía en la mano, ¿no? Claro. O me disponía a hacerlo, lo hice en realidad, y justo en ese momento volvió la luz. ¡No! Oh. Y el tipo me miró, lo primero que hizo es me soltó. Ah, bueno. Yo, aliviado por un lado, pero acorralado por el otro. Lo soltó para agarrarlo de otro lado. No sé. ¿Qué es esto? Dijo el tipo y la mía dijo, tuyo también. Claro. Yo salté de la cama. Claro. Así como Dios lo trajo al mundo, si me permite. Claro, claro. Tomé la toalla que había caído por ahí, anda a saber, y le dije al tipo antes de salir corriendo, esta toalla es mía. Y corrí. Acá, hijo. Corrí. Y volví a mi casa. Bueno, pero esa es otra historia. Aquí Rolón preguntaría. Y volvió a su casa. ¿A quién le puede importar? ¿Y qué pasó con la mina? Y después, claro. Así que hay que tener cuidado cuando se queman los tapones. Asegurarse de que no es de allá. Porque usted mete la mano por ahí. No, y la complica más. Claro. Si no sabe. Claro. O cae fulminado. Porque por ahí vuelve la luz. Justo en el momento que usted mete la mano. La y queda ahí un montón de cenizas. De polvo seco y negro y negruzco con un olor como a cable quemado. Como a subterráneo. Qué fea imagen, realmente. Así que esos son los consejos que tenemos que dar para cambiar los tapones. Último consejo, si usted me permite. Sí, a ver qué más tiene ahí. Prefiere el estalló la bombita. Ah. Si le estalla una bombita de luz por un golpe y queda, discúlpeme, el culote suelto. Ah, bueno. Debió haber sido un gran estallido. Sí, qué bombita. Esto fue claro. Amor mío. El atolón de bikini. Se llama el culote precisamente a la parte trasera de la bombita. Claro, a la rosca. A lo que bueno, se sería. Llama la rosca. Claro. En ese caso, proceda del siguiente modo. Sí. Corte la luz, sí. Ya sea con la llave, como se ha dicho antes, dejando de pagarla, etcétera, y saque el soporte. Bueno, no importa. Hay que tratar de que esto no suceda. No, porque es muy difícil de sacar el culote una vez que el culote no, está enroscado. El mismo coso lo suelda. Claro, claro, suelda, el calor. Sí, sí, el calor, porque se produce ahí un calor equivalente al que hay en la superficie del Sol. Más o menos. No, señor, sí. No, no, no es para tanto. 6.000 grados C. Sí, sí. Pero usted puede llevar jabón. No, llevarse un jabón. Siempre llevo jabón en el bolsillo no, trasero. No, señor, no digo... En el bolsillo interior de la americana. Porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Claro, nunca sabe dónde tiene que lavarse las manos. No, señor, un poco de jabón para untar aquí la rosca. Sí, pero por no decir el culote. Untar el culote con jabón. ¿Para qué es este jabón? Para la rosca, naturalmente. A esa casa no volvemos más. Y hay prueba un poco. ¿Qué prueba qué? A ver si... Usted pruebe. Queda con la rosca enjabonada, como se dice vulgarmente. Como si salva el gaucho ahí. Le da rosca para sí, un lado. Eso después. ¿Cómo le va a poner un jabón a este y le agarra una... El jabón no conduce la electricidad, ¿o el no? Jabón es conductor, señor. No, pero usted... la agüita que tiene el jabón, al menos. Claro, pero usted ya cortó la luz. Usted se pone... Ah, bueno, pero usted está saltando etapas como si fuera... Usted cortó la luz. El sí. Jabón primero se lo pone en el dedo. Ah, atención, amigas. A ver. Y con el dedo ¿cómo se pone el jabón en el dedo? Ah, bien, así. Pero el jabón está duro, discúlpeme. El dedo no lo... Bueno, ah, se lo chupa. ¿Cómo hablando un jabón? Lo mejor es rasparlo con la uñita. Yo lo estoy tratando y bien. Y chuparse sí. El dedo. Y con salivita le queda bien enjabonado claro. El dedo. Y ahí te mete el dedo. Claro. Exacto. No le mezquine. Con paciencia y con saliva. No le mezquine, porque hay gente que por ahorrar un poco de jabón. Sí. ¿Y qué hago con el jabón? Entonces usted va a lubricar así la rosca. Sí. Y le entra la rosca en el sentido de. De las agujas de. De coser. Sí. En el sentido. O sea, esto es que le da rosca. Se hace a izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Pero María... agarra la lamparita, está yo. Voy a agarrar el vidrio así con la mano, señor. Claro. No, el vidrio ya no está más. Está la rosca no está sola. Sí, bueno, la rosca sola siempre tiene restos de vidrio sí. Que pueden producirte una muerte segura. Le entra el torrente sanguíneo. No, entra en el torrente sanguíneo ese vidrio que es venenoso. Ese vidrio porque le es justo una lamparita de colorada. Le llega al corazón y le produce un infarto en colores. Enseguida, vos estás tranquilamente arriba de la silla. ¡Pah! Te agarra un infarto arriba de la silla, te rompe los cuernos. No, usted el filamento hacer con primero sacó los restos de vidros que hayan quedado. ¿Cómo voy a sacar los restos con de un trapo, con cualquier cosa? Ah, bueno, simplifica la parte justamente más difícil. Si no me dice esas cuestiones, está convirtiendo esto en una operación muy peligrosa. Yo caballero. Lo que tengo, que me compré el otro día en el tren sí. Es una agarradera. ¿Y para agarrar qué? Lo que sea, decía el tipo. Multiuso. Cualquier cosa que a usted no le guste agarrar. Con la... Se pone una especie de guante y establece una distancia entre su mano y el objeto agarrado. Es para agarrar cosas desagradables. Sí, está bien. Dijo el tipo mientras le daba la mano a un conocido. Y lo protege si el objeto está muy caliente claro. O muy pringoso. Sí, así. Pero es fácil de maniobrar porque los movimientos que tenemos en la mano no. Sí. Son infinitos. La agarradera no es un guante, es un mitón. Pero es para como... agarrar solamente, no es, por ejemplo, para tocar el violín. Mira qué incitación que tiene. No, mire, sin embargo, sacar el... ¿cómo era que se llamaba? La rosca. La rosca sí. Del portalámpara también requiere de cierto arte dactilar porque usted, a medida que gira... Se va soltando. Con el pulgar y sí, con el índice. Sí, sí. Supongamos que la lamparita no ha estallado. Sí, claro. Usted la quiere sacar de gusto. Sí. Primero, si la lamparita estaba encendida, sí. No la agarre enseguida, porque tiene una temperatura igual a la de la superficie del sol. No, igual menos, no, si no es bastante menor. Menos 5 grados. Se le queda pegado los dedos, se le queda. Porque toda la eso le agarra la el epitelio. Piel se hace como una masa. Y le chupa ahí y se queda. Ahí para toda la vida. No es para tanto. No tiene más documento después. Entonces, enfríela con un poco de escupidita. Usted se sube arriba de la silla, apaga la luz y empieza a escupir. Va a escuchar. Y ya cuando se enfría, entonces la saca. Pero ahí viene el problema que usted señaló con tanta astucia. Con los dos dedos, usted tiene que... Adelante. Le tiene que dar rosca y hacer el juego. Después puede sumar un dedo, ¿eh? No se quede... Un dedo propio. Sí. Ahora, ojo, ¿de dónde no, la agarra? No se quede con los dos. No. Yo veces... recomiendo tres. Sí. Claro, un tercer dedo, un dedo supernumerario. ¿Para qué? Porque cuando usted ya hizo un movimiento de rosca y tiene que volver atrás, ¿qué hace? ¿Suelta la lamparita? Y claro, tiene que soltar. Ah, un gran riesgo, no. Porque a lo mejor usted sin darse cuenta llegó al fin de la rosca, la suelta para seguir dándole y la lamparita se cae al piso. Y se le hace una porquería en las patas. No, pero usted tiene que... Después viene su esposa, pisa ese vidrio, se le mete en el torrente sanguíneo... Y se muere. Y se muere... No, y quedó viudo por cambiar una lamparita. No solo usted se muere. Usted tiene que sostener con el monte de Venus. Ah, ¿De mi esposa? No, ella no va a querer, ¿eh? Con la palma de su propia mano, señor. Ah, eso es otra cosa. ¿Ve esta parte? Sí, epa. Sí, la veo. Bueno, sí. Si la tuviera en el bolsillo, no la vería. Esto, señor. La palma de la mano, el monte de Venus. Sí. Depílese. Con esto usted... de la raya del destino... A la otra para allá. ¿Usted la mantiene? A mi esposa sí. No, me refiero la palma de la mano. Usted sí. Hace una especie de cuenco. Hágalo en ver, casa también. Todos, háganlo todos, con nosotros. A ver, amigos, la palma de la mano con un cuenco. La palma así. De la mano. Las dos. Siento como muy... diciendo, ya está por terminar el programa. Mira, bueno, ante esos gestos no tenemos más remedio que interrumpir este informe. Vuelvo a pasar lo de ayer. Sí, otra vez. Pausa.